Buenas tardes. Una vez más les doy mis saludos en nombre de la Sociedad Teosófica en Buenos Aires. Mis primeras palabras es para hacerles una confidencia. La audición de hoy estaba preparada para que dos personas dialogaran y participaran ustedes de ese diálogo de temas espirituales. Pero las dificultades que a veces se cruzan en el camino han hecho que esta audición, como estaba programada, sea pospuesta para el mes próximo. Y una vez más estoy yo aquí, en el estudio, solo, pero en realidad no estoy solo porque siempre hay amigos del otro lado de la línea que nos hacen compañía. La audición anterior trató sobre el miedo y los miedos cotidianos, los miedos que padecemos los seres humanos. Un señor conocido mío, un señor a quien yo estimo y valoro mucho, de una inteligencia aguda, estuvo escuchando el programa y me lo comentó. Me hizo un comentario favorable en general y desfavorable en un aspecto. Me pareció interesante compartir con ustedes las opiniones de este caballero. Yo había hablado del lugar del miedo en la vida de los seres sencientes. El miedo no es una exclusividad de los seres humanos, lo sienten los animales, y no tenemos la suficiente sensibilidad psíquica para saber si ante un peligro toda la naturaleza no tiene miedo, también el vegetal. De cualquier modo, hablamos de la importancia que sí, el miedo tiene en la vida, porque a través de nuestro peregrinaje en una encarnación, primero hay un miedo que es a la muerte, el miedo que se termine, el miedo de la cesación de nuestra personalidad, porque el Elam, la energía vital que nos lleva hacia adelante, no quiere perecer. Por eso, ante la enfermedad, ante la decadencia, ante la inanición, pasa mucho tiempo hasta que se produzca un deceso. La vida busca seguir adelante, busca expresarse. Así pues, hay un temor ante la muerte. Yo no voy a repetir los argumentos de la semana pasada, pero baste decir que en las reuniones entre la sociedad bien educada hay ciertos temas que no deben ser tratados en una reunión social. Y el primero de ellos, el primer tema universal que no debe ser tratado, es el tema de la muerte. No se habla de la muerte en las reuniones sociales, e inclusive a veces en reuniones familiares donde hay que tomar disposiciones, hay quien resiente que se hable con claridad del asunto de la muerte de uno, de la muerte de los demás. Esto es porque hay ese temor que es muy fuerte, que está empapado en cada célula de nuestra existencia, de nuestra corporeidad, y que ante la posibilidad de una cesación, repito, siente ese malestar, esa angustia que es tan natural en los seres humanos. También hablamos de los miedos. Entre los miedos, el miedo a la vida, al devenir, al futuro, que nos preocupa. A veces tenemos épocas tranquilas, épocas de lontananza, épocas de cierta felicidad, Pero cuando algo quiebra eso, cuando un suceso, la posibilidad de poner fin a esa época tranquila, feliz, aparece, surgen del interior de nosotros los miedos, y aparece el miedo, bueno, ¿qué va a suceder a partir de este momento? Esos miedos no tienen por qué ser terrores, miedos de una máxima intensidad, pero siempre menoscaban la calidad de nuestra vida. Siempre que una emoción siniestra tiene fuerza en nuestra vida, está ahí presente, es algo que, permítanme decirlo, arruga nuestra conciencia. No permite que las zonas de libre expresión de nuestra conciencia lo hagan con tranquilidad, porque los canales están agrietados, están arrugados, están dificultados. El temor, ese temor leve que a veces está en el trasfondo de muchos momentos de nuestra vida, se parece a los primeros dolores de una muela que está dañada. Al principio es una vaga sensación, un vago malestar, pero está ahí presente y molesta en nuestra existencia. No hablo de cuando ese malestar ha ido creciendo, porque ¿quién no ha sufrido un dolor de muelas en la vida? Bien, este señor de que hablé al principio, hace un momento, escuchó la audición sobre los miedos, me dijo que mi exposición acerca de la variedad de miedos, de cómo una misma situación que asusta mucho a alguien, asusta mucho menos a otro que es más fuerte, está más fuerte para afrontar esa situación de riesgo o esa situación dolorosa. También me hizo elogio de cómo los miedos pueden ser físicos, pueden ser psíquicos, pueden ser intelectuales, porque el ser humano es un ser complejo, tiene una variedad de niveles, y si ustedes leen un libro de teosofía, se van a encontrar que la conciencia actúa no solo a través del cuerpo físico, se van a encontrar la existencia de un cuerpo astral y de un cuerpo mental a través, en cada plano más sutil de la naturaleza, la conciencia actúa a través de esas envolturas. Y así como se recibe un golpe en el cuerpo físico y nos provoca dolor, así en cada uno de esos cuerpos el miedo puede provocar dolor, puede provocar disturbios. Tanto que a veces no hay un mal físico, estamos en perfecta salud, vitales, pero en nuestra mente, nuestra mentalidad está atormentada por algo que es exclusivo de ese plano. Así el amigo me decía que había hecho un panorama amplio, pero su objeción, su crítica a la audición es que durante toda la audición sobrevoló una especie de pesimismo respecto al fin de la vida. Yo rechacé el pesimismo. Si expresé pesimismo es por mi torpeza en el lenguaje, pero no por la claridad que hay respecto a eso en mi mente. Yo no soy pesimista. Soy realista, sí, pero no soy pesimista. No me imagino más males de los que existen. No estoy pensando en un mal futuro que quizás me pueda suceder. Y tampoco estoy pensando que los males actuales, las limitaciones actuales, sean para siempre. Porque el ser humano está dotado, así como está dotado, dije el martes pasado, para sufrir males, está también dotado para superar los males. No hay ningún gran psicólogo en el pasado, y en el presente. No hay ningún gran instructor espiritual que haya dicho que los fines últimos de la vida son pesimistas. Todos nos han hablado o del nirvana, o del moksha, o del cielo, de la liberación, de la teofanía. Es decir, el ser humano está capacitado para vencer las limitaciones de la materia, las limitaciones de la forma física y de los cuerpos sutiles, y alcanzar un estado de liberación, un estado de universalidad en el cual estado el miedo no existe, el dolor no existe, y toda esa gama de emociones de carácter negativo han desaparecido. No podemos imaginarnos preocupados o doloridos y pesimistas ni a Buda ni a Cristo, para poner un ejemplo muy crudo y muy, muy claro, ¿no? Son estados de conciencia en esos grandes seres que han trascendido ya las limitaciones, y el ser humano puede llegar a donde esos seres han llegado. El querer llegar, la fuerza, la voluntad para llegar, depende de cierta madurez, y eso ya es privativo de la individualidad humana. Cada ser humano sabe en qué momento tiene que tomar la vida en sus manos, y luchar para que las cosas sean como él cree que espiritualmente deben ser mejor. Les diré que este amigo es... Él se considera agnóstico. Agnóstico es un término que hace algo más de un siglo inventó el pensador inglés Spencer. Quiere decir todo lo contrario a agnóstico. Los gnósticos eran una escuela esotérica desde antes y después de los principios del cristianismo. Sus enseñanzas han perdurado hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy hay quienes continúan esas enseñanzas. Hubo varias escuelas dentro de esta gran escuela agnóstica, y los representantes ilustres de aquellos tiempos fueron Basilides, Valentino, Marción, que cuando uno lee lo que ha quedado de ellos, verdaderamente se maravilla. Eran pensadores notables de una profundidad y de una universalidad extraordinarias. En la sociedad teosófica mismo yo he seguido cursos donde se han expuesto las enseñanzas gnósticas de estos varones tan ilustres de la antigüedad. Mi amigo se considera agnóstico. Agnosticismo quiere decir no materialismo. El agnóstico no es materialista. El materialista niega que haya más allá, algo más allá, fuera de los sentidos físicos y del mundo que percibimos a través de los sentidos. La materia física es la realidad y lo demás todo es imaginación. Que hay mundos espirituales, que hay jerarquías, que hay planos, que hay realidades espirituales, eso es producto de nuestros deseos, nos dice el materialista. Pero el agnóstico no. El agnóstico dice: yo no tengo evidencia de que eso exista, pero no lo niego. Está a mitad de camino, es una ambigüedad. No creo en lo espiritual, pero tampoco lo niego. Tampoco afirmo que lo material sea lo último, sea lo definitivo en nuestra experiencia. Yo suelo decirle a este caballero que él es un agnóstico trucho. No sé si la expresión trucha se usa en otros países, además de en nuestra Argentina, ¿no? Es un agnóstico trucho, es decir, un agnóstico falso. Y me hace recordar a un aragonés de un cuento que a veces le he contado a él, y si ustedes me permiten, yo les voy a contar a ustedes. Es la ambigüedad de no tomar responsabilidad espiritual. Es decir, es posible que el mundo espiritual exista, pero no tengo las pruebas suficientes. Pero si se pasa uno años estudiando obras esotéricas de diferentes escuelas, es que hay el suficiente interés y una intuición de que algo hay detrás de todo esto. El aragonés de nuestro cuento iba paseando en Zaragoza, que es la capital de Aragón en España, una ciudad muy hermosa. Iba paseando por la ribera del río Ebro, que es un río grande en España. Zaragoza está a orillas de ese río. Iba paseando con un amigo, con un compadre, y le decía: mira, Perico, los fantasmas no existen, pero que los hay, los hay. Es decir, que no existen, pero los hay. Un poco es la posición de mucha gente que nos rodea en el mundo, que juega diagnosticismo, porque poner el pie en el discipulado, poner el pie en la vida espiritual, trae aparejado muchos cambios. Ya no podemos vivir de la misma manera que vivimos, solamente en nuestra conciencia. Ya tenemos conciencia de otras cosas. No podemos vivir a los 30 años como a los 8 años. Nuestra conciencia es otra, nuestra responsabilidad en la vida es otra. No podemos perpetuamente seguir siendo adolescentes hasta los 70 años. Es una posición falsa, ¿sí? Pasan los años y no maduramos. Del mismo modo eso pasa con la vida espiritual. Pueden pasar los años y no tener el valor de afrontar la vida espiritual. Bien, él planteó entonces la cuestión de pesimismo, y ahora en el segundo bloque yo quiero hablar de pesimismo y optimismo y realización espiritual. El tema propiamente dicho de esta audición va a ser el optimismo y el pesimismo y su lugar en la realización espiritual. Espérenme que ya vuelvo. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono: 011-4901-6665. Email: teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web: www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook: Sociedad Teosófica Buenos Aires. Bien, vamos ahora a ocuparnos de la afirmación de que hablar de asuntos como el miedo o como la muerte difunda, esté bajo la capa de un pesimismo, que puede ser sencillo o puede ser acentuado. El tema de la muerte y el tema del miedo ha sido tratado filosóficamente. Hay ríos de literatura sobre eso, y no porque haya libros de literatura, ríos de literatura, vamos a suponer que hay ríos de pesimismo o de temor a la muerte. Sencillamente se tratan filosóficamente esos asuntos y no tiene por qué existir la palabra pesimismo. El pesimista, como contrario al optimista, ha sido reflejado del siguiente modo en un ejemplo que es universal. Quizás ustedes lo conozcan. Hay una botella llena hasta la mitad. Mitad del contenido ha sido usado, puede ser de vino, ha sido bebido y queda la otra mitad de la botella. El optimista dirá, qué bueno, hay la mitad de la botella llena. Y el pesimista dirá, qué malo, ya hay la mitad de la botella vacía. Es decir, uno mira lo positivo del asunto, todavía hay vino para beber, y el otro encara, hace un ángulo en lo pesimista del asunto. Ya hay media botella que no la vamos a poder beber porque anteriormente la han tomado, la han bebido. Bueno, así se caracteriza en líneas populares al optimista y al pesimista. Cada uno de nosotros, quizá inconscientemente, tenga en su naturaleza algo de optimista o algo de pesimista. Quizás el optimista en nosotros sea más fuerte que el pesimista, o viceversa. ¿Quién no conoce a gente que en el lenguaje popular, que a veces es un lenguaje tan expresivo, se emplea la palabra mufa? Es un individuo con mufa, ¿no? Es un individuo que ve todo oscuro, todo dificultoso, si hay que hacer una compra todo es muy caro, y así sucesivamente. Hay un arrastre que hace que uno escape, si no tiene esa tendencia de llorar juntos, que uno escape de la compañía de esas personas. Pero el optimista irreductible también es insoportable, porque sencillamente la vida nos trae dificultades que el optimista no quiere ver. Las tiene delante e inclusive las niega. Yo estoy hablando de un pesimismo acérrimo y de un optimismo acérrimo. Hay estados de pesimismo y de optimismo que son menos acentuados, pero que en todo caso desfiguran la realidad. El estudiante de esoterismo, el individuo que quiere transformar su vida, que quiere hacer alquimia con él mismo y transformar lo que ahora no sirve, empleando ese material, transformándolo, transmutándolo en algo que sirve. Porque verdaderamente nuestro paso por la tierra es si por lo menos hemos dejado como una estela algo constructivo, algo que sirva a las generaciones futuras. El ser humano tiene una creatividad en su interior adormecida, y a veces nos pasamos los años. Cuando llegamos a viejo decimos, podríamos haber hecho esto, podríamos haber hecho otra cosa. Nos hemos ido quedando en muchos ideales, en muchas posibilidades ciertas por el camino, no nos hemos realizado plenamente. De manera que una vida humana se justifica cuando esa vida ha sido útil y ha agregado al conjunto de la sociedad humana, que ha agregado a la naturaleza algo creativo, algo vital, algo que ha empujado la evolución hacia adelante y hacia arriba, para decirlo en términos geográficos. Es decir, cuando ha habido una expansión de la conciencia que nos ha sacado de las pequeñas y miserables cosas por las que los humanos pelean, en los que los humanos están identificados y pasan mucho tiempo. En el budismo eso es escapar de la rueda del samsara. En las escrituras a veces se dice que uno puede estar en una prisión, pero que si no es pasivo, la estudia y finalmente puede escapar de ella. Hay algunas prisiones célebres en el mundo, como Alcatraz, en la bahía de San Francisco, que se pensaban inexpugnables, hasta que unos presidiarios estudiaron durante años el mecanismo y escaparon. Y entonces se demostró que no era una prisión segura y dejó de funcionar como prisión. Hoy en día el que viaja a San Francisco puede llegar allí porque es un motivo más para el turismo. Los seres humanos buscamos cuestiones para el turismo en cualquier lugar donde más o menos se preste. Bien, así pues, en la vida espiritual, el pesimismo y el optimismo, propiamente dichos, no ocupan ningún lugar. Ocupa un lugar la confianza. Vamos a analizar un poco las palabras fe y confianza, pero esto lo dejo para el próximo bloque en que vamos a terminar estas ideas. Mientras tanto, la vida y la naturaleza, si la escucháramos a la naturaleza, si aprendiéramos a verla, no en su puro fenómeno, sino en su naturaleza más íntima, nosotros veríamos que es un todo organizado con leyes fijas y con procesos que nunca nos defraudan. Miren, si una misión, un país quiere enviar un cohete a la Luna y el cohete no llega a la Luna y se desvía, no llega a su meta, que es la Luna, el equipo científico no se queja de la naturaleza. La Luna ni se atrasó ni se adelantó para que el cohete no la encontrara. Ese orden de la naturaleza indica que se puede tener confianza en ella. No llegó el cohete a la Luna. ¿Qué hace el equipo científico? Revisa sus cálculos para ver dónde se equivocó. La equivocación es nuestra, no del orden natural. Es decir, de ahí surge una confianza natural en los procesos de la vida, y cuando no estamos tan distraídos por los valores mundanos y empezamos a tener pensamiento propio, no a pensar con la cabeza de otro, empezamos a tener pensamientos propios, es decir, cuando nace el filósofo en nosotros. Para que nazca el filósofo en nosotros, no hay que hacer un curso en la Facultad de Filosofía y Letras. Filosofía es un darse cuenta que se ignora mucho y un querer saber, un querer vencer a la ignorancia. Y se vence a la ignorancia como se vence al temor, como se vence a la muerte y se alcanza la inmortalidad. De este modo, pues, la naturaleza es un maestro que cuando los maestros más sabios que nosotros nos están advirtiendo de algo y no les hacemos caso, hay un maestro que no falla nunca y es la vida. De ese maestro no nos podemos escapar. las lecciones de la vida y de la naturaleza son inexorables. Hemos pues visto hasta ahora temor, hemos visto pesimismo, optimismo y algo de confianza. Pero no está todavía terminada la cosa. Si ustedes tienen un momento de paciencia y me esperan, vamos a todavía a pesquisar un poco más la cuestión. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono, 011-4901-6665. Email, teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web, www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. La confianza que nos enseña la naturaleza en cuanto a sus leyes y a su proceso, a sus procesos, de cómo podemos estar seguros de que va a responder siempre que nosotros obedezcamos a esas leyes y a esos procesos, pasamos por el ser humano y el diario vivir, nosotros. Porque toda esta filosofía va a encontrar valor si puede modificar nuestra existencia, si nos da pautas, una dirección que vemos inteligente, útil y que podemos aplicar a nuestra existencia. Si no, las filosofías pueden tener un valor teorético, pero no tienen un valor práctico. El mensaje de los grandes maestros de sabiduría, de esos grandes instructores espirituales, es que no solo filosofan, no hacen metafísica solamente, sino que todo eso sirve para modificar la vida del hombre, sirve para aplicar leyes, para aplicar sabiduría y hacer una transformación de uno mismo. Son verdaderamente ayudas que tenemos porque no siempre nuestra inteligencia puede resolver todos los problemas y a veces tenemos esa ayuda en la solución de nuestros problemas. Bueno, respecto a nosotros, a este animal tan singular que es el ser humano, no es posible juzgarlo si no tenemos en cuenta ciertas pautas. Que el hombre es un ser muy singular y contradictorio consigo mismo, esto es un hecho de la naturaleza. El delicioso Mark Twain, el autor de Las aventuras de Tom Sawyer, verdaderamente delicioso para leer, para hacer un descanso leyendo sus libros, dice que el hombre es el único ser en la naturaleza que come aunque no tenga hambre, que bebe aunque no tenga sed y que habla aunque no tenga nada que decir. Desde luego que esta ironía acerca del ser humano nos está transmitiendo lo contradictorio que podemos ser, hasta lo absurdo que puede ser cada ser humano consigo mismo en algunos momentos de la vida. Bueno, yo hablé de pautas para poder juzgar la actitud de un ser humano y esas pautas las numeré. Ustedes me permitan, son muy breves, las voy a leer de recorrido y luego vamos a iniciar algún comentario sobre ellas. Primero, el hombre, nosotros, somos complicados, somos seres complejos, somos una unidad compleja. Y si ustedes dicen que eso es imposible, porque lo que es uno no puede ser muchos, yo les diré que eso es la lógica aristotélica. Pero me baso más en la filosofía de Oriente, que dice que una cosa puede ser y no ser al mismo tiempo. De manera que el ser humano, perdón, esto no está dicho al voleo, que las cosas pueden ser y no pueden ser, surgen de las paradojas de la vida, de la paradoja que somos cada uno de nosotros. Ustedes que me están escuchando y yo, tenemos momentos en que podemos ser los seres más nobles y exaltados del mundo, y otros momentos en que podemos ser los más ruines del mundo. ¿Cómo es posible que se dé la exaltación y la nobleza con la ruindad? Sin embargo, ahí está la cuestión. Eso es la composición del ser humano. El ser humano es de una complejidad muy grande. La teosofía lo divide en 7 principios. Dice que el ser humano es un ser septenario. Hay otras escuelas que lo dividen en 5 principios, en 4. Las escuelas clásicas, platónica, San Pablo, en 3 principios. Recuerden que ellos nos enseñan que lo básico del ser humano es espíritu, alma y cuerpo, esa trinidad. Pero esto está aspectado de distinta manera en distintas escuelas. En lo que están de acuerdo todas las escuelas, incluyendo a las enseñanzas teosóficas, es que el ser humano es una unidad de conciencia con una gran variedad de aspectos, con una gran variedad de principios que lo componen. Y cada uno de estos principios que lo componen es un elemento vivo, es parte de la vida, y no siempre está de acuerdo con los otros principios que componen a esa unidad de conciencia que llamamos el ser humano. Por eso, dentro de nosotros mismos existe lucha. Yo, mi razón dice, tengo que dejar de fumar. Pero mi ansia psíquica no me permite y dice, voy a seguir fumando. Y el que quiera erradicar un vicio, el que quiera erradicar una costumbre que se ha establecido porque no la ve constructiva, inclusive puede ser destructiva, sabe a veces qué difícil es rescatarnos del alcohol, del tabaco, de cualquiera otro de los vicios, justamente cuando se han arraigado mucho en nuestra naturaleza y una parte de nosotros no puede vivir sin ellos, no quiere que desaparezcan, mientras que otra parte sí quiere erradicarlos, y por eso hay un campo de batalla. Si no hubiera esa constitución variada, esa serie de principios, y si cada uno de esos principios no fuera una nota diferente de los otros, no habría lucha interna y no habría evolución. Es como una composición musical. Si solamente hubiera un sonido, la nota la, no habría música. Habría el sonido la. Para que haya música tiene que haber siete notas. Y esas siete notas son diferentes, son ondas de frecuencia diferentes, suenan diferentes cada una de ellas. Cuando tocamos las siete notas se produce un ruido. Pongamos nuestras manos en el teclado y toquemos las siete notas, al mismo tiempo se produce un ruido. Según qué notas tocamos, hay disonancia. Según qué notas tocamos, hay consonancia, hay armonía. El arte de la música es el arte de haber conocido el valor de cada sonido y haberlos colocado de manera que halaguen y eleven nuestros sentidos. Esa es la armonía. Pero en la naturaleza, si esos elementos no están armonizados, se produce, en vez de una sinfonía, una cacofonía. Eso es porque el ser humano está en lucha consigo mismo. Y eso es porque es un ser absurdo a veces, que come cuando no tiene hambre, bebe cuando no tiene sed y habla cuando no tiene nada que decir. Hasta aquí nosotros vemos una característica muy estudiada. Los teósofos estudiamos mucho esta naturaleza septenaria porque es un mapa de nosotros mismos. Cuando tenemos que hacer un viaje a una región de Argentina, en el sur, en el oeste, en el norte, en el litoral, vamos al Automóvil Club y recabamos un mapa carretero de la República Argentina, y entonces con el mapa en la mano sabemos cómo dirigirnos a nuestro objetivo. El estudio de la naturaleza septenaria del hombre es un mapa para conocernos a nosotros mismos. Cuando nos conocemos a nosotros mismos, sabemos por qué estamos aquí. Hay que saber para qué se está sobre la tierra. Porque si estamos sobre la tierra, no por casualidad. Este pequeño, esta minúscula mota de polvo estelar que llamamos tierra en el vasto universo, no gira llevando una humanidad por casualidad. Gira llevando una humanidad como parte de un plan. Y esa mota de tierra llamada tierra es parte de una evolución muy grande. Es una parte, es un elemento. Y como en la relojería, en las piezas de un reloj, si ustedes la observan, levantan la tapa y observan la maquinaria, van a ver que hay piezas grandes y que parecen muy importantes. Pero hay algunas piezas que son muy pequeñas, casi invisibles, que se trabajan con lupa. Pero si una de esas piezas pequeñas, invisibles, no funciona, el reloj se detiene, deja de marchar. Es decir, que en el universo todo, esta es otra gran lección de la naturaleza, todo es útil y todo está cumpliendo una función, y el ser humano tiene que aprender cuál es su función en este mecanismo de relojería que es el universo. Porque si nos detenemos, la marcha del conjunto sufre por nuestra detención. Si no damos la nota armoniosa y damos una nota que es una cacofonía, también el conjunto sufre, sufre por nuestra incapacidad. Así es que tenemos que saber para qué estamos aquí, qué leyes nos rigen, y vamos a ver el propósito, lo que en los estudios esotéricos se denomina el plan divino. Y cuando nosotros vemos esa grandiosidad, nos damos cuenta de que formamos parte de un elenco que está jugando una obra en el gran teatro del universo, y en el que hay primeros actores, segundos actores, actores secundarios, pero que para que la obra llegue a su fin, cada uno tiene que saber qué es lo que debe recitar en el escenario. Por eso en las obras de teatro se hacen ingentes ensayos antes de estrenarlas al público, porque desde el que hace el papel principal hasta el que hace el partiquino, el que hace el papel secundario, tiene que saber cuándo entrar, cuándo salir, qué tiene que decir y qué tiene que hacer en el momento de su actuación. Miren ustedes, del pesimismo y del optimismo, a dónde hemos venido a parar. En la India, a los discípulos, el maestro les da un decálogo que no es el decálogo de la gente común, del laico, del profano. El profano tiene su decálogo en la religión correspondiente. Todas las religiones tienen decálogos. Nosotros tenemos el decálogo que Moisés recibió de Jehová y que ha pasado al cristianismo. Ese es nuestro decálogo en las naciones cristianas. Pero las otras religiones tienen su decálogo para el laico, para que vive en el mundo, para que no ha renunciado, no se ha hecho monje de clausura, no ha hecho renuncia. Pero el que ha hecho renuncia porque ya quiere alcanzar la liberación, ese tiene ciertas reglas especiales. Y una de las cualidades a desarrollar es, lo voy a decir en sánscrito, Shraddha, que se traduce o como fe o como confianza. Para nosotros la palabra fe es religiosa. Tiene una connotación religiosa, está ligada a la creencia. Pero en la vida oculta, en la vida esotérica, no hay creencias, hay realidades. No se tienen ilusiones. Es una vida donde la ilusión, el optimismo vano, desaparece para fundamentarse en hechos concretos de la naturaleza. Y aquí volvemos otra vez a una visión de la naturaleza y a nuestra recomendación, una recomendación ferviente, que los textos de teosofía y los textos de las escuelas ocultas, de las escuelas esotéricas que han existido en el mundo, están siempre pregonando, han pregonado y están siempre pregonando. Dentro de ti está, nos dirán, aquel elemento que puede iluminar tu propia existencia. Es el elemento que hará que las cosas se vean como son, se conozcan y finalmente la voluntad humana las domine. Es todo un programa, yo diría, de vida. Es un programa para las 24 horas del día, estemos donde estemos, seamos quienes seamos. Es un programa de creatividad y verdaderamente de amplitud de nuestra conciencia, que bien merece la atención, bien merece dedicarse a él. Esto es lo que queremos decir en la audición de hoy. Les damos gracias por su atención y los esperamos acá en Radio Mantra el martes próximo a las 3 de la tarde, hora de Argentina. Hasta el próximo martes.